COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo feliz, muy feliz. Azul y amarillo. Nacho Álvarez González. Felicitaciones, Nacho. Eso sí, avísame la próxima vez que volvemos a correr la raya del arco para, en fin, ¿no? Por la duda. Bueno, pero a veces estas cosas pasan, a veces a favor, a veces en contra. Hay que bancársela y darle para adelante. Son partidos de fútbol, nada más ni nada menos. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, OIDmortales2011@yahoo.com.ar, que podés volver a escucharnos los martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar, que podés entrar en nuestra página y escuchar otras entrevistas o volver a escuchar el programa o las entrevistas de hoy. Y nuestra página es www.oidmortales.com.ar. Hoy tenemos un programa intenso, con entrevistas, con música que todavía nos recuerda algo de lo que hablamos el lunes pasado acerca del Día de la Voz, ¿se acuerdan? Del tema de las voces, que nos había quedado algún tema pendiente. Bueno, nada, yo me quedé obviamente enganchado un poco con el tema, así que algo de la música de hoy tiene que ver con las voces. Con distintas voces y nada, espero que les guste, como siempre. Y tenemos dos entrevistas, ¿sí? Una, obviamente, relacionada a la actualidad. Mañana hay una marcha por la educación pública, por la universidad pública, desde la UBA, desde un montón de sectores, nosotros desde la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires también. Pensamos que va a ser una gran marcha, pero nuestra idea fue poder charlar con directos involucrados. Yo soy docente de la UBA, me considero una directa involucrada, pero yo creo que los que tienen mucho más para decir son los estudiantes. Así que vamos a charlar con Carolina del Centro de Estudiantes de Fonobiología de la Universidad de Buenos Aires, a ver cómo lo viven los estudiantes, en este caso de Fono, de la UBA. Nada, todo lo que surja y que podamos charlar con ella. Y también vamos a charlar con alguien que tiene que ver con Onassis, ¿no? Vamos a charlar con Beatriz Bialileu, espero haber pronunciado bien el apellido, después ella nos dirá, porque tuvimos la suerte con Luis de ir al teatro el sábado y de ver una obra hermosa, El Otro Onassis, ya se las recomiendo, Timbre 4, nada, y queremos charlar con ella acerca de esta obra porque realmente fue una obra para poder sonreír. Hay un poquito de ruido técnico, pero ya lo solucionamos, para poder sonreír y también para emocionarse, por lo menos a mí fue lo que me pasó. Así que bueno, en un ratito ya vamos a charlar con Beatriz, que ella sería la que se encargó de la dramaturgia de esta obra, ¿sí? El Otro Onassis, Timbre 4. No sé cuánto tiempo todavía estarán, pero no te la pierdas si podés ir. Y si después la reponen, tampoco te la pierdas. Si la llegas a escuchar, no te la pierdas, porque realmente unas actuaciones buenísimas también, ¿eh? Unos actores, unas actrices de la hostia. Luisito, estás ahí un poquito callado, siempre con alguna dificultad técnica, pero siempre presente. Aquí estamos y para quienes nos están escuchando hoy, pueden escucharnos hoy, saben que lo pueden volver a hacer aquí por la retaguardia los martes a las 12 y los sábados a las 13. También desde Santa Teresita, en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 nos retransmite los martes a las 20 por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Y en La Plata nos transmite Radio Nauta, FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Muy bien, Luis. Si les parece a Nacho, hacemos nuestra primera pausa, corte, quizá empezamos a cumplir con nuestras obligaciones, con la pauta. Y así ya podemos iniciar la entrevista con Beatriz, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Uy, perdón, se me escapó Luis. Así bueno. Para atrás. Volvemos. Y seguimos en Oíd Mortales. Ahí está. Eso me mata la ansiedad, Luis, me mata la ansiedad, es un problema. ¿Qué va a hacer? No sé, no sé cómo hace la gente para vivir sin ansiedad, en fin. Y sin acelere. Bien, si te parece, ya está conectada. Yo voy a ver si digo bien el apellido, ya me va a corregir. Beatriz Vialileu. ¿Lo dije bien, Beatriz? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, yo te escucho perfecto. Sí. Está muy bien, Vialileu. En realidad, Viali quiere decir blanco, león. En polaco, Vialileu. Es raro porque somos una sola familia en la Argentina, va, y en el mundo prácticamente. Ah, mira. Contábamos con Luis que habíamos estado el sábado, a las 20 horas, allí en Timbre 4, viendo una obra de teatro a la que nos invitó una de sus actrices, El Otro Nazis. Y la verdad que nos encantó, Beatriz, nos encantó. A mí por lo menos muchísimo. Me gustó mucho. Yo hice toda mi secundaria y una de mis amigas más queridas es polaca judía, con lo cual se me representó todo el tiempo ella, sus padres que también los conocí. Y yo decía, lástima que mi amiga no está en Argentina, pero cuando venga, si estuviera la obra, la tengo que llevar. Esperamos que siga un rato largo todavía, esta tercera temporada que, bueno, nos da muchas alegrías realmente. Igual que las dos anteriores. Bueno, ojalá, y yo voy a seguirlos firmemente, porque bueno, si veo que ella puede viajar, que no es lo más común, ¿no? Porque ella está lejos, pero bueno, viene, sería fantástico que la pudiera invitar y le diera esa sorpresa. Y contanos cómo llegás vos a esta obra. En la obra hay una Beatriz, es un papel. Sí, Paula Embalac. Una hermosa Beatriz realmente. Yo fui bioquímica hasta los 70 años. Ajá, o sea, otra trabajadora de la salud. 39 años y medio que yo trabajé como bioquímica. Y fui rata de laboratorio, como nos decíamos, desde que tenía 20. Porque yo a los 20 años ya trabajaba en el laboratorio del doctor Fritsch, un laboratorio enorme para la época, en Piedras y Garay, donde hacía las prácticas de análisis clínicos. Me recibí a los 22 de bioquímica y a los 23 ya tenía mi primer hijo. Y bueno, y me fue bien como bioquímica, no tengo quejas, pero a mí la parte técnica no era lo que me interesaba el vínculo con los pacientes, con los médicos, me gusta la bioquímica, me gusta todo el tema médico, los adelantos, etcétera, pero eso me pasaba. Uh-huh. Y cuando decido cerrar el laboratorio y jubilarme, en esa época yo tenía un único laboratorio en Perón y Cerrito, que tuve muchísimos años, 43 años, después de haber trabajado en hospitales, de haber tenido el concesionario y dirección técnica de Sanatorio Quintana, en Quintana Rodríguez Peña, me vino un vacío tremendo porque ¿qué iba a hacer con mi vida? Acostumbrada a trabajar siempre, el trabajo organiza la vida. Hice terapia por primera vez y la terapeuta me preguntaba, ¿y qué escribías vos con las redacciones en la escuela cuando te preguntaban qué querés ser cuando sea grande? Y no me acordaba. Ella me ayudó a desentrañar que yo no quería ser bioquímica, yo quería ser escritora. Entonces, como mis hijos tuvieron una gran libertad en las elecciones de sus carreras, de hecho, ninguno hizo nada científico, mi hija me recomendó un taller gratuito en Argentores, cuya maestra era Maruja Bustamante, una gran dramaturga y una docente increíble. Yo podía ser la abuela de todos mis compañeros y compañeras, realmente. Y bueno, el taller era sobre lo familiar y privado. Y ahí yo diría que el 75% del otro nazis estaba armado. Fueron 12 semanas muy intensas, trabajé mucho, aprendí mucho de tecnología porque Maruja exige muchísimas cosas que no tienen que ver solo con escribir en papel o en Word. Así que tomé clases con una profesora de computación para aprender a hacer muchísimas cosas. Y bueno, y después seguí con ella en un taller 8 semanas más. Y ahí me enteré que ella es la curadora del proyecto Familia del Centro Cultural Rojas, porque yo no lo sabía. Y a ella le gustó mucho la obra. Se la dio a otra directora, a Elena Trité, una gran directora. Íbamos a estrenarla en el Rojas cuando empezó el confinamiento. 8 semanas, viernes y sábado en la Batata todavía. Y durante el confinamiento falleció una actriz y Elena decidió que ella no podía superar esa pérdida. Y pasó a Corina. Y a Corina le encantó y bueno, estuvimos 10 semanas en el Rojas, 2 funciones en los sábados, 19 horas y 21 horas. 10 funciones con la sala, la cancha llena. Y, ¿sí? No, seguí que después te hago una pregunta. Y bueno, y después pasamos al Santos Dumont y ahora en Timbre 4... Y bueno, por supuesto hay muchísima ficción, que no les voy a decir cuál es la ficción, pero la realidad es que lo que está ahí, ese fue mi padre. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién es Meilach? Meilach fue mi padre. Ajá. En realidad se lo llamaba Mauricio. Meilach es el nombre que está, la CH se pronuncia como J. En realidad todos lo llamaban Mauricio, pero para la obra me pareció pertinente ponerle su nombre de pasaporte, Meilach. Uh-huh. Y había que armar un conflicto que llevara la obra del principio al final. Y para mí fue muy sorprendente, pero muy sorprendente, ver el primer ensayo general, porque nunca me dejaron ir a los ensayos. Los actores, las actrices nunca conocieron a las personas en las que se basó la obra. Con una excepción que les voy a contar luego. Y cuando yo fui al primer ensayo, quedé tan impactada, porque físicamente son absolutamente diferentes a las personas reales. Pero son ellos, ellas, y yo me vi absolutamente reflejada en Paula Ambrado. Fue muy sorprendente para mí, muy. En el caso de Ricardo Merkin, el otro Onassis, pasó algo que suma mucho emocionalmente a todo. Porque él era amigo de mi marido desde que tenían 4 años. Se conocieron en el jardín de infantes. Y fueron amigos y siguen siendo hasta ahora. Merkin es un gran actor, actor de teatro clásico, de teatro de ficción, de series, de películas. De hecho, acaba hace unos meses terminó de filmar El Eternauta con Ricardo Darín, o sea, que es un actorazo. Cuando yo terminé la obra y Maruja me dijo, esto lo vamos a llevar al escenario, a la primera persona que se la mandé fue a él, y él me dijo, yo quiero ser el otro oro. Y bueno, entonces, mira, tenía que ser él, porque realmente tenía que ser él. Incluso, las visuales que se ven son de mi familia. Yo aporté todo eso, las pocas cosas que tenía. El pasaporte es el de mi papá. Y cuando en un momento hay una fiesta, está filmado por alguien. Porque nosotros no hicimos filmar nada. Alguien filmó 8 minutos, los rescatamos hace no mucho. Yo dije, ¿y esto qué es? Lo hice ver por un técnico. Y en esa fiesta, Merkin y yo bailamos hace 53 años. Y está ahí, en esas visuales. A mí me conmueve tanto. Yo falté solo a 2 de todas estas representaciones que les cuento. También mi programa de fines de semana, todo. Y me ayudó a mirarme con mi papá, con todas las partes oscuras de mi papá. Creo que aunque lo escribí, lloré tanto cuando lo escribí, aunque es tragicómico porque tiene humor, en realidad lo perdoné viendo la obra. Sí, eso me pasó. Qué bueno. Después las obras siguientes tienen una absoluta comicidad. No tienen nada que ver con el otro más. ¿Y por qué justamente el otro Onassis? Tu papá, cuando vino aquí, se creyó, y es más, es de la época, él es contemporáneo a Onassis, al magnate. Sí, ellos vinieron simultáneamente, con poca plata. En realidad hay un mito sobre la poca plata que trajo Ari Onassis. Porque el padre tenía su fortuna, había problemas ahí en el sur de Italia, tenía que irse. Pero bueno, acepté el mito como una realidad, y como cuando yo era chica, que era bastante tonta, vamos a decir la verdad, yo estaba convencida que éramos absolutamente millonarios. Porque, digamos, entre que mi hermana tuvo polio y eso cambió toda la vida de la familia, fue muy duro, muy, muy duro eso. Sí. Y que yo iba a una escuela pública, Padre Castañeda, a 3 cuadras de mi casa. Mis compañeras, en esa época la escuela no era mixta, mis compañeras eran personas de poco poder adquisitivo. A mí no me faltó nada, tenía mi casa, una casa de clase media común. Mi papá, cuando yo tenía 11 años, compró su primer auto, un Volkswagen usado. Y bueno, para nosotros, como lo decía él, teníamos, no sé, un Rolls Royce hecho a pedido. Yo descubrí, sí, ya sé, yo soy tonta, pero yo descubrí la realidad. Después fui al Normal 4, que era una escuela pública, buenísima, etcétera. Mis compañeras clase media, pero yo descubrí la realidad cuando empecé la universidad Y tuve una compañera que vivía justo a la vuelta del Sanatorio de Quintana, por Rodríguez Peña, no por Quintana, que no sé, vivía en un piso de 600 metros, con todos los muebles a medida, espectacular, que desayunaban con caviar, mendicrim y mini toast, que yo ni conocía las mini toast, en mi casa se comía pan, manteca, qué sé yo. Y dije, mi viejo me engañó. Pero lo descubrí a esa edad, y yo ya era una pavota de 17 años, porque yo empecé la... Mi primer grado inferior, como se llamaba antes, libre, entonces terminé un año antes. A esa edad descubrí que mi papá me engañaba, nos engañaba. En realidad, no sé, yo viéndolo desde aquí, y también habiendo transcurrido una vida con abuelos, en mi caso inmigrantes, creo que no te engañaba, creo que realmente él sentía que eran ricos teniendo todo lo que tenían. Seguramente. ¿No? Sería que no, a comparación de otros, bueno, por ahí no sería tanto, pero poder estar todos juntos, poder tener la familia, poder el pan, poder comer ese pedazo de pan con manteca todos juntos, no sé, yo creo que a lo mejor, no sé si te engañó, yo creo que él estaba convencido de que tenía un montón, de que había venido con 17 años solito mi vida a un lugar que él no sabía cómo era y que había formado esa familia, ¿no? Era rico. No tengo duda de eso. La riqueza era absoluta, estábamos todo eso. Pero a eso él le agregaba la parte económica. Y no cesaba de decirlo. Por eso no, por supuesto, en ese sentido... Éramos muy afortunados realmente, muy afortunados, porque a él le quedó una sola prima, esa prima que se fue a Australia, ella sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz con una hijita, marido, sus otros hijos murieron, ella se fue a vivir a Australia y bueno, ahí volvió a casarse con otro sobreviviente y yo estoy en contacto con mis primas de Australia. Mira, así que esperemos, ¿de qué depende que esto pueda seguir? O sea, en Timbre 4 están hasta el 4 de mayo, ¿puede ser? En principio seguimos todo mayo. Ah, ok. Es muy posible que todo junio también. También hay otro tema, al margen del público, que es muchísimo, ustedes estuvieron y vieron... Lleno. Y la gente, y el entusiasmo de la gente, y cómo se implica dentro de la obra, de algún modo, ¿no? Son 10 personas que tienen que estar en cada función. Hay mucha gente que tiene distintos compromisos. En el caso de Estela Garelli, que está filmando mucho, que su película ahora va a Italia, Luces Azules, que es excelente... bueno, cada Paula en Barak, una maravilla, está haciendo también Los Secretos y una versión de La Gaviota, maravillosos ambos. Dani Campomenosi, que de altura es el doble que Sergio, que mi hermano, y es absolutamente Sergio, pero absolutamente Sergio. Cuando mi hermano vio la obra, de la cual yo no le hablé, la primera vez que la vio, hasta lloró de la emoción. Claro. Porque él nunca quiso hablar de lo que le pasó en el sur, cuando lo mandaron al sur por la guerra de Malvinas. Uh-huh. Muy afectado, muy afectado. De hecho, tiene 3 cirugías de columna, hecho, del maltrato que recibió. Terrible, fue terrible. Bueno, son todos condimentos que vamos dando para que quienes nos estén escuchando se animen y vayan a ver El Otro Nazis, porque es maravillosa, es una obra humana, es una obra que aunque uno no tenga que ver con la colectividad polaca judía, igual te interpela, igual te trae recuerdos, igual te pasan cosas, porque hay cosas que a lo mejor no le pasaron a uno, pero le pasaron a una amiga, a un amigo. Y hay muchas cosas que nos entrecruzan y nos interpelan. Y las actuaciones, Beatriz, son maravillosas también. Son maravillosas. Son maravillosas. La apuesta de realmente Merkin es un duende que va y viene por el escenario. Corina Fiorillo es una gran directora. Y respecto a lo que decís, en realidad vienen a hablar con nosotros gente de distintas edades y de distintas colectividades. Muchísima gente que es inmigrante a los países latinoamericanos me habla. Yo tenía un tío, tenía un abuelo, mi vecina, porque el ser humano es uno. Entonces ese tipo de conflictos son conflictos universales. Un hombre es todos los hombres, ¿no? Tal cual. Pienso, no hacer algo reducido a una sola comunidad, sino que fuera algo universal, solo que lo tenía que contar a través de mi padre. Exacto. Bueno, Beatriz, gracias. Luis, lo sé. No, digo que, y lo contaste muy bien, porque hay también, como vos decís, una historia, pero donde te lo has tomado con un humor en algunos lugares, en algunos momentos, que la verdad por ahí hacen distender un poco esa cosa que si uno la piensa la obra es densa en un sentido, ¿no? De todo lo que se ha convivido allí. Y lo último que te quería decir, le quería decir a nuestros amigos y amigas, el papel de Tomás Paul, que está ahí sentadito, tocando la guitarra, ¿no? Y musicalizando todo lo que pasa por ahí. Y silbando, con lo que a mí me gusta silbar, alguien que silba, qué bien. Lo que silba y tiene ese tambor peruano, esa percusión que hace la computadora que le agrega sonidos y las didascalias, porque él actúa a la par de los otros, está en todas partes. Sí, sí. Esta escena que Susi hace callar a los hermanos, al hermano, y le dice a Tomás, que estaba tocando música, vos también. Sí. Porque si uno lo mira, no es solo que toca, toda su expresión de que se tiene que hacer silencio, está actuando a la par de los demás. Sí, no, maravilloso, maravilloso. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Qué suerte haberte conocido. Qué lindo conocerlos a ustedes también. Seguiremos en contacto, seguiremos en el boca a boca, porque estas cosas, ¿no? Yo seguramente voy a invitar a una amiga que está escuchando y que ella ya me invitó a ver alguna otra obra, El Timbre 4. Y me encantó. Ahora voy a tener la oportunidad de invitarla yo. Y más si sé que van a estar todo mayo, imagínate. Sí. Así que gracias por este rato con nosotros en la radio. Gracias a ustedes. Han sido muy amables. Y hermoso el otro Nazis. Muy hermoso. Muchísimas gracias. Y ya que estoy, les quiero contar una sola cosa más. Esta es mi primer novela publicada. Es Una vida de novela. Y eso que tiene es la fotocopia de la matrícula de enfermera de quien fue mi asistente durante casi 40 años. El primer libro, la primera novela que escribí, se la quise dedicar a ella. Era catalana y que también fue inmigrante, así que... Y hay historias que también se entrecruzan. Es ficción, ¿eh? Es ficción. Pero... Una vida de novela de Beatriz Viali Leu. Bueno. Ahí está. Chao, bueno, gracias. Chao, que les vaya muy bien, gracias. Chao, gracias. Nacho, todo tuyo, Nacho. Y sacame ese colorcito azul grana que tenés ahí, por favor, Nacho. Me vas a torturar todo el programa, Nacho. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos. Y yo les dije, había sido el día de la voz la semana pasada, estuvimos charlando con mis colegas, y una voz, esto de las voces y el paso del tiempo, esta voz, la de Roberto Carlos, de 80 y pico de años, esta grabación sigue, es de su voz a los 80 y pico de años. O sea, realmente ha tenido un montón de otras situaciones de salud, pero el cuidado y una enfermedad, como él la describe, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, lo ha hecho muy obsesivo justamente con las conductas de cuidado de su voz. Así por lo menos lo cuenta en algún reportaje. Así que bueno, lo traje porque dije, bueno, como me quedaban tantas, me van a seguir quedando un montón de voces por de las cuales conversar. Y últimamente hablaban de Tom Jones y hablaban de Raúl Lavier, y mirá la edad que tiene y la voz que tiene y qué maravilla. Y hablamos con la licenciada Colombo Zamudio de este tema también. Bueno, no lo habíamos nombrado a Roberto Carlos, al que supuestamente tiene un millón de amigos. O sea, por ahí la gente muy joven no lo conozca, quienes tenemos más de 50, sí, estuve generosa. Esperemos que no tenga un millón de años. No creo, pero igualmente tiene una cierta cantidad de años considerable, en donde la voz también podría tener algún, digamos, quizá no tiene todos los detalles de esa voz juvenil que él tenía, pero realmente se conserva muy bien, puede seguir cantando, no hará todos los tours que hacían como en su momento, pero la verdad que nada, esto quería solamente recordarlo, Luis, a través de esta canción. Después seguiremos con alguna otra canción y alguna otra voz que nos llama la atención. Luis, vos querías decir algo, si no ya podemos ir a la próxima entrevista, ¿te parece? Vamos a la próxima entrevista. Muy bien, estamos entonces, y ya la presento, a Carolina. Carolina es estudiante del Centro de Estudiantes, integrante del Centro de Estudiantes, perdón, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, de la carrera de licenciatura en Fonobiología, sacate la papa Cristina. Y mañana tenemos una marcha que, si vos pones la tele, pongas el programa que pongas, pongas el canal de aire, de no aire, lo que sea, todo el mundo habla de la marcha. Yo estoy muy contenta porque hablan más de la marcha que del partido de River y Boca, porque si no hubiera sido insoportable para quienes somos gallinas. Y la verdad que todo el tiempo, y ahora se está esperando qué va a decir Milei, pero no sé si qué va a decir, pero qué va a decir en relación a la marcha, ¿no? Es como que sea, que la verdad sea lo, o sea, si no se hiciera la marcha, igual fue un marchazo, porque todo el mundo habla de este tema y es lo que necesitamos, que se ponga en la gente común, en todos los habitantes de esta Argentina, y creo que un poco más también, qué es lo que pasa en nuestro país con los distintos temas. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. Luis Angió, Cristina Varela, te saludamos y gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo, buenas noches. Para mí un placer estar acá. Qué bueno que haya un espacio así, brindado por una docente de la facultad, de la licenciatura, justamente para hablar de esto en todas las áreas que se puedan, porque gracias a eso es, como vos dijiste, Cristina, que está en boca de todos. Yo creo que no era para esperar menos. De hecho, estamos todos los que organizamos para movilizarnos de alguna forma contentos por la resonancia que tuvo esto, por la movilización que está generando. Esperamos que sea masiva la marcha. Es muy importante que también la gente esté presente, pero ya se ha hecho mucha publicidad y llegó a boca de todos. Eso es fundamental. También estamos esperando a ver qué pasa, qué dice Milei hoy, qué hace para que la gente tenga miedo y mañana no quiera ir, a ver qué tira o si sale con Bullrich y su hermoso protocolo. Pero nosotros estamos preparados. De hecho, con el Centro de Estudiantes de Fonoaudiología tenemos redes sociales en Instagram, que nos encuentran como @fonosef. Hay un montón de pautas, un protocolo para poder tener indicaciones de qué hacer en determinadas circunstancias dentro de la manifestación. Tanto cosas para llevar, cosas para no llevar o cuidados de salud. De hecho, nosotras como centro de estudiantes vamos a ir encolumnadas con lo que se llama la posta de salud, que están dentro de la Facultad de Medicina, son estudiantes tanto de medicina como de enfermería y de otras carreras dentro de la facultad, que están capacitados para cualquier situación que surja, cualquier situación que surja en la marcha. Así que estamos organizados y preparados. Perdón, estaba muteada. Hablando de la posta de salud, nosotros ya entrevistamos a un muchacho que es residente del Hospital Pena, creo que es Franco. ¿Franco Paco puede ser? Sí. Sí, Franco Paco. Sí, lo entrevistamos porque realmente cuando ellos habían aparecido, esta posta de salud, nos preguntábamos dónde estaba el SAME. Y la verdad es que, bueno, fue muy, muy interesante. Yo inclusive lo sigo por Instagram a Franco, para ir viendo las distintas actividades que van haciendo. No sabía que la UBA, por lo menos medicina, se encolumnaba atrás de la posta de salud. Sí, y la idea es ir con un libro, ¿no? Eso también para lo pensaron desde la UBA. Sí, es algo que estuvo circulando por todos los grupos en donde la gente se organizó, y la idea es llevar un libro como para poder generar un impacto, crear una foto multitudinaria con libros en alza y mandar ese mensaje visual, ¿no? Que es algo que tal vez quede después, si bien pueden haber fotos de lo multitudinario que sea, es un poco más impactante la imagen de todos estudiantes con un libro en alzas. ¿Y la idea también es ir con un guardapolvo en el caso de medicina o fono? ¿Se pensó algo de eso? Mira, hay algunas chicas que tiraron la idea, creo que es buena, pero no llegó a replicarse en muchos grupos. Así que no sé, cada uno igual, ya los que estamos en la Facultad de Ciencias Médicas, muchos andamos con el AMBO durante el día. De hecho, yo tengo la capacitación hospitalaria antes. Es posible que vaya con AMBO, pero una de las pautas más importantes es usar ropa cómoda. Tener ropa que te sea cómoda. Hay algunos que les resulta cómodo y otros que les resulta cómodo el AMBO. Así que yo pondría como prioridad la comodidad en la indumentaria que vayan a llevar. Bien, desde Federación de Profesionales, que nuclea a todos los profesionales del gobierno de la ciudad, no médicos, y todas las profesiones no médicas, se planteó el libro y el AMBO, o el libro y el guardapolvo, ¿no? Como para que se note que somos personal de salud. Igualmente, la marcha de la universidad pública no es solamente medicina, es toda la universidad pública. Uno porque está, digamos, como que le parece que el único edificio que existe es el de Paraguay. Pero claro, nada, está farmacia, odontología, ciencias económicas, abogacía, arquitectura, todo lo que es exacta. Bueno, me imagino que cada uno llevará algo que lo represente, que lo distinga. Pero lo del libro me pareció muy adecuado, porque sería como poner algo en común, ¿no? Sí, es algo que nos une como estudiantes de la universidad, sin importar cuál sea. Y sí, a veces pasa eso de que uno cree que es solamente lo propio, pero la verdad es que están muy organizados todas las facultades, todas las agrupaciones. Esto movilizó, o sea, porque es masiva, ¿no? Porque no solamente están las agrupaciones políticas o los organizados políticamente dentro de cada universidad, sino que también están los estudiantes autoconvocados que quedaron ahí inseguros o como bien organizados en cuestiones de la movilización que les dio, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago para defender mi universidad? ¿Qué hago para que no esté en juego mi título? ¿Me quiero mover? ¿Con quién hablo? ¿Qué puedo hacer? Y la verdad que eso está buenísimo. Han surgido cosas entre esos estudiantes un poco como emocionantes, porque han comentado, para bien o para mal, que se peleaban con toda la familia, que eran los primeros en la familia que iban a estar asistiendo en una manifestación, que tenían miedo, pues exponían sus miedos, nunca estuvieron en una manifestación y justo tienen que caer con el protocolo de Bullrich, o sea, se entiende ese miedo, por eso también nosotras tratamos de acercarnos, de darles tranquilidad, de poner un protocolo de cuidado, ir tras la posta de salud, o sea, estar con todo lo que se pueda. Bien, creo que Luis quiere hacerte una pregunta, Caro. ¿Qué tal, Carolina? No sé cuánto hace que vos estás en la facultad, que estás estudiando. Mi pregunta va por este lado. Durante todo este proceso, el año pasado, con las elecciones, donde Milei ha tenido un éxito bastante grande en la juventud, ¿no? Como en el caso de ustedes. ¿Eso vos lo percibías entre tus compañeros hasta el día del balotaje, que veías que muchos y muchas iban a ponerle el voto a Milei porque era algo distinto a lo que ya estábamos todos hartos y que ellos consideraban que iba a ser una salida? ¿Y qué dicen hoy si es así? Sí, yo estoy en la facultad hace varios años ya, hace 5 años, voy tirando a 6, y en el centro de estudiantes estoy hace 4 años, arranqué en pandemia. Y la verdad es que, sí, nosotras no tenemos una agrupación política detrás del centro de estudiantes, sino porque hay diversidad de opiniones y porque tampoco hay una unificación, ¿no? Sin embargo, había algo que teníamos todos en común y era que no queríamos estar a favor de Milei, ¿no? Que nosotras como centro de estudiantes estuvimos pensando qué consigna íbamos a sacar, pero que algo teníamos que decir, y nuestra consigna fue: los estudiantes de Fono no votamos a Milei. O sea, no importa qué otra cosa votes, no importa tal vez si tu idea es votar en blanco. Sin embargo, lo importante es que no votes a Milei, o por lo menos eso es con lo que nosotras nos identificábamos y lo que buscábamos resonar. Sin embargo, cuando publicábamos esto en nuestras redes, habían varias chicas que resonaban de manera negativa con eso, ¿viste? Como no se sentían representadas y creían que, sí, creían esto de que era lo necesario, que alguien tenía que tirar abajo el peronismo, se basaban muchísimo en la idea de que no tenía la capacidad Milei de llevar a cabo la cantidad de cosas que él quería hacer. Y refutaban con eso, y refutaban con eso, y que vayamos de a poco, y que le demos oportunidad, y que lo dejemos gobernar, y que uno ya sabía con lo que se iba a venir. De hecho, ellos mismos lo están diciendo, que esto no es sorprendente, que todo lo que hablaron en campaña es lo que están tratando de hacer ahora. De hecho, está tratando de gobernar de una manera totalmente antidemocrática, o sea, bajo decreto. Y está pretendiendo que sí o sí le firmen la ley ómnibus, cuando la gente se levantó y le dijo que no estamos de acuerdo con esa ley. La mayoría está diciendo que no. Entonces no le importa y sigue pasando por alto las cosas. Yo creo que esas chicas están viendo lo que pasa. No estoy segura de qué piensan actualmente, porque yo no las escucho. O sea, ahora no las escucho hablar ni responder. No sé si asisten o no a la manifestación. Nosotras hicimos todo lo que pudimos, pasamos por cursos, hablamos con docentes, enviamos un mail, hablamos con la dirección, o sea, todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Yo cuando pasaba por cursos veía cabezas que me hacían que sí, cabezas que miraban para otro lado, cabezas que hablaban entre sí, pero bueno, lo que yo creo es que movió mucho el avispero en Fono, que somos muchas chicas, digo, siempre hablo en femenino porque somos la mayoría, pero bueno, hay algunos chicos también en la carrera, pero la mayoría están como muy despolitizados, como que van, estudian y se van, y no les importa más nada. Entonces, nosotras creemos que ha llegado a muchos estudiantes esto porque les ha tocado. Les ha tocado ver cómo la facultad tiene las luces apagadas, tener que anticiparse para subir en el ascensor, porque ahora los ascensores se redujeron a uno. Entonces, en horario de clases, se formó una fila interminable. Nosotras solemos cursar en el piso 15, o sea que no es muy viable tener que subir por escalera. Y después, ya les avisé que se vayan abrigadas, que se compren un abanico para el verano, porque si esto sigue así, no hay forma de calefaccionar ningún área. Así que yo creo que eso ya les ha tocado, ¿no? O sea, las condiciones básicas para tener una clase hoy en día están en riesgo. Sí, se están complicando. Bueno, mañana, ¿desde dónde salen? ¿A qué hora, Caro? Mañana nos juntamos a las 2:30 de la tarde en la Plaza Jusey, donde va a salir la mayoría de las agrupaciones de la facultad. Uh-huh. Creemos que vamos a, todavía no tenemos un punto dentro de la plaza, pero creemos que va a ser cerca de la estación de subte D, porque es un lugar fácil de localizar. Y de ahí vamos a salir en columnadas hacia el Congreso, donde pueden encontrarnos a eso de las 3:30 de la tarde, y si no, para eso de las 5 de la tarde en la Plaza de Mayo. Son horarios diferentes para encontrarnos según la conveniencia de cada uno. Recordemos dónde queda la Plaza Jusey, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Sí, la Plaza Jusey queda en Paraguay, no, queda en Córdoba y Junín, uh-huh. ¿Verdad? Sí, sí, sí, es la plaza que está frente o entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Económicas, que es una gran plaza con toda una cosa montada que armó el año pasado Horacio Larreta, de negocios abajo y demás, pero bueno, es ahí, esa es la Plaza Jusey, donde a veces cuando los estudiantes se reciben, le hacen el festejo ya conocido. Exacto. Bueno, Caro, algo que vos quieras decir, que te parezca importante, que no te hayamos preguntado. Creo que he dicho todo, o sea, obviamente defender la educación y la salud pública porque son fundamentales para la vida de todos nosotros, para seguir con la continuidad con la que veníamos y poder aspirar a más, porque hoy en día se está poniendo en juego lo básico y cualquier cosa a lo que nosotros queramos progresar hoy en día está en juego. Así que salir a manifestarse, a expresarse, porque esta es la oportunidad y lo importante es que sea masivo, que nos puedan ver en grupo, que nos vean organizados, que seamos fuertes, todos unidos, y que no se pueda activar el protocolo, por sobre todas las cosas, que seamos escuchados. Así que bueno, yo creo que nada más para decir. Bueno. Estábamos charlando con Carolina, ella es integrante del Centro de Estudiantes de Fonobiología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Muchas gracias por participar, seguiremos en contacto, vas a ser colega dentro de poco, así que seguiremos en contacto y bueno, ya tenés mi contacto y quedamos conectadas por siempre. Buenísimo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Caro, muchas gracias. Nacho, me parece que nos queda una pauta. Mamita querida, no la cumplimos. Nos va a retar Jorge. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd. Y está muteado. Ahora no tengo la culpa yo, disculpen. Mortales. Ahí está, muy bien, muy bien. Tuvimos algunos problemitas con los Oíd y los Mortales. Bueno, muy lindo programa, Luis. Me encantó poder hablar con Beatriz. Uh-huh. Quienes todavía no vieron la obra, quizás se quedaron medio como en el aire, ¿no? Sin entender algunas cosas, pero creo que hicimos lo suficiente para animarles a que la vayan a ver. A que la vayan a ver. Así que mi amiga ya se dio por enterada, o sea que ya sabe que en algún momento le van a llegar las entradas para ir a ver el otro Nazis. Y mañana estamos todas y todos convocados por la salud pública, como decía también Carolina, nos enganchó también, y por la educación pública, básicamente, para que todos y todas tengamos la oportunidad, seamos de donde seamos, tengamos el documento que tengamos, pero que tengamos la oportunidad de estudiar. Ese es el punto, tener la oportunidad de poder estudiar. Quienes no quieren estudiar, no hace falta que vayan a la universidad. No todo el mundo puede, digamos, tiene ganas de ir. Y está muy bien, hay gente que dice, no, no quiero estudiar en la universidad, yo quiero hacer otra cosa. Y vale, y lo puede hacer, pero tienes... Hemos, en mi caso particular, que yo no pude ir a la universidad pública porque vivía en ese momento en el medio del proceso militar, de una dictadura en donde mis viejos tuvieron miedo de que yo fuera a una universidad pública. Cuando yo había pasado toda mi escolaridad primaria y secundaria en una escuela pública, y yo, hoy por hoy, llegó el día de votaciones de graduaciones de la UBA y sin darme cuenta quise votar. Me dijeron, pero licenciada, usted no se recibe en la UBA. Ah, tiene razón, pero me siento tan involucrada que vine igual. Porque mi esencia tiene que ver con esto, que yo no haya podido en su momento, tuvo que ver justamente con una dictadura en ese momento. Bueno, pero vos no estudiaste por esa circunstancia en una universidad pública, pero hoy sos docente de la universidad pública. Por suerte, y eso también vale. Y soy feliz de serlo. Y soy Exacto. feliz de serlo, muy feliz. Así es. Y bueno, ahora lo que nos queda es, hoy por las redes han sacado algunas cuestiones llamando a no escuchar el discurso de hoy que va a ser en unos minutitos de Milei. Bueno, es lo mismo. Es mejorado para ellos, corregido y aumentado. Y yo creo que hay que escucharlo. No hay que apagar y hacer un apagón informativo para no escucharlo por lo que va a decir. No, hay que escucharlo porque te va a reforzar justamente la indignación de este individuo que todo lo que actúa él y a quien él representa en contra de los sectores mayoritarios del país y populares. Sí, quizás también se está comentando en las redes que después del discurso de él en los barrios se salga a cacerolear, como se hizo, recuerdan, el 20 de diciembre cuando dio inicio a toda su política nefasta con la ley ómnibus, que al final después se le terminó cayendo, y el DNU. Y lo más importante es que, lamentablemente, el grave problema que tenemos hoy es que todavía el DNU existe. Y ese DNU es el que nos está haciendo todo el daño, porque como liberó absolutamente todo de la economía en el país, todos los grandes responsables, empresarios, grandes grupos económicos, están en la libertad de acción de hacer lo que vienen haciendo, aumentar los remedios, aumentar los copagos de las empresas de medicina prepaga, aumentar sin discriminación los precios de los productos de la canasta familiar y de primera necesidad. Los alquileres, las escuelas. Los alquileres, todo, las escuelas. Y tenemos ahora este individuo, Jorge Macri, en nuestra ciudad, donde ya les va a dar... anunció también que le va a dar un plus para todas las familias que lleven a sus hijos e hijas a la escuela privada. Ahora, en la escuela pública no hay ni libros. Uh-huh. Así que bueno, ya sabemos para qué lado patean también. Bueno, creo que ya nos estamos yendo. A saludar a Julio Pardo en la M690. Lo saludamos a Nacho y seguimos celebrando y saludándolo por el gran triunfo bostero de ayer. Bueno. Basta, no quiero decir más nada del gol ese. Ya está. Nos veremos en el próximo momento que juguemos. Nos vamos a ir con un tema, que es un tema ícono de los años 90, digamos más, que se llama More Than Words, que significa más que palabras. Y el grupo, la banda musical, se llama Extreme. Las voces que van a escuchar son maravillosas en los años 90. Estas voces no se han cuidado. Si ustedes quieren buscarla, yo no las iba a pasar de ninguna manera por YouTube y ver cómo hoy está X-Friend cantando, van a ver cómo hay voces que se deterioran con el paso de los años, ¿sí? Lamentablemente. Pero vamos a recordarlos en su brillantez, ¿sí? Gracias, Nacho. Felicitaciones, Nacho. Chao, hasta el lunes que viene. Chao, Luisito. Chao, Nacho. Chao, Cristina. ¿Oí? Mortales. Chao.